Seguimos la tarde informativa del 88.9 y el trabajo de la Unión Personal Civil de la Nación, Asociación Santa Fe, se está realizando una serie de cursos de capacitación. Estamos en comunicación con la representante a nivel departamental, Mariela Sicia. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo le va? Bueno, contame un poquito qué trabajo están haciendo de UPCN concretamente. Esta mañana fuimos al DIAT y te encontramos así concretamente. Lo que significa la tarea que están haciendo. Hoy en el DIAT estábamos haciendo una capacitación de alimentación segura. Espera que se me traspapeló de cómo se llamaba el curso. Bueno, no hay problema. Es alimentación sana, segura para los comedores. Ajá. Y, digamos, ahí participaba gente que afiliada al sindicato, que trabaja en distintos comedores, o concretamente en lo que significa acá nosotros, en la zona. Nosotros estábamos trabajando. Fue gente que es afiliada, que es está trabajando, está en el sistema, y también lo que estamos haciendo es capacitando a las personas que son aspirantes a entrar en la institución pública. Entonces, esto les da puntaje para en el momento que tengan que inscribirse, y aparte de eso estamos formando el personal. Perfecto. O sea, cuando ellos entren al sistema, están preparados y saben cómo se trabaja. Muy bueno. Aparte de este curso, me comentaste que había otro curso. El otro curso que estamos dando en la Casa de la Cultura, que también son entre 7 u 8 clases, es todo de facturación hospitalaria. Como la facturación para el Ministerio está cambiando, entonces se está capacitando al personal de los hospitales, esto es a nivel departamental. Entonces vienen todos de los SANCO y centros asistenciales de la zona, viendo cómo es la nueva facturación. Uh-huh. Así que bueno, la idea es de acompañar al afiliado son todas personas afiliadas y el que no tiene afiliación a ningún gremio. Mariela, ¿y estos cursos de capacitación se hacen únicamente en Galvez o en el departamento, también en otras zonas del departamento? ¿O la gente del departamento viene a Galvez? La gente del departamento viene a Galvez porque este fue pedido desde acá. Desde el hospital de Galvez nos dijeron que les interesaba mucho hacer una capacitación de lo que es facturación, entonces bueno, lo hicimos para el departamento en este caso. El otro, el que estaba en la Casa de la Cultura, el que estaba en el DIAT, este es por vía streaming, que se dicta en Santa Fe para toda la provincia. Sí, bueno, ¿y tienen perspectiva de otros cursos que se puedan dar? Nosotros estamos dando cursos permanentemente, la persona que está interesada puede llegar a entrar a la página, todo lo que es vía streaming pueden entrar a la página de UPCN y de ahí se dirige hacia mí, me manda un mensajito y vemos si se pueden anotar. Entrarían como invitados a las personas que no son afiliadas al gremio. Las personas que no están afiliadas es la persona que no está en sistema, que no está trabajando. Claro, pero tiene perspectiva de ingresar. Le podemos brindar el apoyo de tener un curso que está avalado por el Ministerio y que después tiene un puntaje en el momento de escalafonar. Mariela, ya pasó la etapa de lo que se fijó el planteo gremial de parte de lo que se fijó paritaria, ya pasó, hay un... ya lo hablamos el tema, fundamentalmente lo que se vio el acuerdo que se logró a través de la provincia, y ahora se espera que pase en diciembre, ¿no? Bueno, ahora en diciembre esperamos el primero de diciembre sentarnos a hablar para que el aumento que haya en diciembre impacte en el aguinaldo. Esas son las perspectivas que tenemos. Muy bueno. Te llevo a otro tema. Usted como gremio, como estamos participando todos, en la comisión del Sanco local, vos venías varios años participando en la comisión del Sanco, una nueva, y este año nuevamente, ¿estás vos en lo que significa esta representación? Este año sí voy a participar de lo que es la comisión del Sanco, sí, este año sí, empezamos y bueno, creo que el martes que viene hacemos la presentación a los medios de lo que va a ser la nueva comisión del Sanco. Perfecto, agradecerte por el momento y seguimos en contacto. Bueno, seguimos en contacto y muchísimas gracias a vos por estar siempre presente en nuestro trabajo. Muy bien. Saludos y buen fin de semana. Gracias. Chao. Mariela Cicia, representante a nivel departamental de la Unión Personal Civil y Nación, todo conocida por la UPCN.